Compañeras, compañeros, final de la jornada. Hoy tengo una satisfacción especial porque no solo que cumplimos con la entrevista y la actividad que teníamos prevista con la Central Sindical de América Latina, con la entrevista con el director general de la OIT, es la máxima autoridad de la OIT, que como van a apreciar en la foto, le puede entregar y decir detalladamente la situación de Tierra del Fuego. En esa entrevista en particular, entramos las dos CTAs conjuntas, es decir, en la misma situación estaba Baradel, Pianelli y otros dos dirigentes. Nosotros estábamos Garrido, José Rigani, el Flaco Blasco, el abogado y yo. Nosotros, cuando pedí la palabra, pude decir lo que otros no dicen y detallé la situación de los maestros en particular, de los procesados en general, de las situaciones de la quita de derechos a las personas con discapacidad, los jubilados, de la precarización laboral. Y luego tuvimos una charlita mínima con Ryder, y obviamente donde se refleja en la foto donde le estoy entregando el documento en mano. Es decir, que el reclamo nuestro no solo está en el circuito, sino que lo conoce también el director por los trabajadores de la Argentina, que es Gerardo Martínez de la CGT. Él es el funcionario de la OIT por los trabajadores en Argentina, con quien también tuvimos una charla de 20, 30 minutos e intercambiamos mails, teléfonos y la información. Esa entrevista para mí tiene una importancia porque era el objetivo, poder ver a la máxima autoridad internacional en cuestiones de la aplicación de convenio para darle en mano nuestro reclamo. Eso me da una satisfacción importante y espero que sea recibido con alegría, pero también con las expectativas medidas, que eso no nos resuelve nada. Digamos, vamos a tener que seguir resistiendo, vamos a tener que seguir reclamando y organizados y unidos, que es la nuestra, es la que sabemos y la que podemos, pero que existimos. Y la otra alegría que tengo es que otra vez le pude entregar en mano al ministro Triaca y decirle lo mismo que le dije el año pasado. En ambos casos le he planteado también la situación de los compañeros de Santa Cruz, porque creía también que tenemos una deuda con ellos. Como también funcionamos durante mucho tiempo en la comisión de aplicación de normas, con los carteles, con los tres carteles que verán en la foto, en un modo de difusión, porque vinieron muchas delegaciones a preguntar de qué se trataba, cómo era. Es decir, en un espacio importante pero formal, donde no es tan sencillo moverse, creo que vamos cumpliendo algunos objetivos. Tenemos algunas cuestiones que luego en los plenarios delegados lo podré desarrollar con más tranquilidad. Un abrazo grande y nos encontramos pronto.